Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Hoy vamos a presentar una banda cordobesa que se llama Optio. Es un trío formado en Córdoba e integrado por Julián Bronstein, Santiago Irasusta y Nicolás Bertea. Thank you. Los cordobeses Optio se formaron en el año 2000 y los dos EP que editaron están disponibles para ser descargados desde su web. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale.

eran los Nikita Nipone con Apagar el motor. Ya llegamos al final del programa, nos despedimos con Algo Raro Pasa y Rompamos la Copa. No se olviden que los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Andar sin buscar para encontrar la esquina. Que se da una vez en la vida. Cae sola la cuenta de tres y vos vendés esa imagen de triste estrella suicida. Y sabes que nunca fui bueno para escuchar. Voy a apostar a más, girando y sin mirar. No importa el final, si el camino te atrapa. Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.